Capricho de verdad, este es un ritmo que lo invita a bailar. Lindo capricho, capricho de verdad, este es un ritmo que lo invita a bailar. Lindo capricho, capricho de verdad, este es un ritmo que lo invita a bailar. ¡Sí! Es un ambiente lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más lindo de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegría. Caribe, tiño su sangre guerrera, la tierra cartagenera, el color del vivirive. Calamarillo Caribe, tiño su sangre guerrera, la tierra cartagenera, el color del vivirive. ¡Ajá! Thank you.